Radio 1 de Radio Nacional de España presenta... Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, 150 aniversario de la muerte de Poe. Segunda parte. Querido público, el autor había puesto en el guión respetable, pero a mí me parece más íntimo esto de querido. Buenas tardes y gracias por haber venido al Teatro Jovellanos a conmemorar con nosotros el 150 aniversario de la muerte de Edgar Allan Poe. En esta atípica función, no olvidemos que se trata de un programa de radio grabado aquí, en el escenario, van a conocer ustedes la verdad sobre el caso del señor Valdemar, uno de los relatos más inquietantes que Poe escribió. Y también el cuervo, el homenaje a la amada muerta. Por tanto, tienen ustedes asegurada una velada de miedo, pero eso sí, con miedo. Antes de adentrarnos por el escabroso mundo de Poe, permítame que les presente a la directora del Centro Territorial de Radio Nacional de España, aquí en Asturias. Con ustedes, Sara Fernández Nespral. Señoras y señores, muy buenas noches. Es la tercera vez que este equipo de historias pisa el Teatro Jovellanos. Como saben, el programa que se emite por Radio 1 en la noche de los domingos, o si ustedes prefieren, en la madrugada de los lunes, nació en 1997. En su primer año de vida pudimos contemplar aquí, en este mismo teatro, La Momia. El pasado mes de enero, cuando ya cumplía su segundo cumpleaños, entonces pudimos contemplar El Velador y Duerme, pequeña, duerme. Hoy el reto es mucho más importante y con un protagonista magistral, Edgar Allan Poe, el maestro de lo terrorífico y el pionero del género policíaco y de ciencia ficción. Yo creo que la apuesta de Radio Nacional de España por la cultura es una apuesta con mayúsculas, y buena prueba de ello es este programa Historias que dirige y presenta el escritor y periodista asturiano Juan José Plans. Ellos, ese completo equipo de profesionales y todos ustedes, sus incondicionales oyentes, quieren vivir apasionadamente apasionadas historias como las de esta noche. El reto es muy importante. Yo quiero dar las gracias porque sé que hay muchos, muchos oyentes que han venido incluso desde fuera de Asturias a ver hoy el milagro de la radio hecha tan de cerca, a contemplar casi casi tocándolo estas historias. A todos ellos y también al Teatro Jovellanos y al Aula de Cultura El Comercio. Yo estoy segura que todos lo vamos a pasar de miedo con miedo esta noche. Les dejo que ustedes lo disfruten porque esta es la verdadera magia de la radio. Muchas gracias. ¿Quién soy? Soy Poe, porque en esta noche, cuanto escribió está en mi mente y en la suya, por lo que usted también es Poe. Todos somos Poe. Poe, fue. Edgar Allan Poe falleció el 7 de octubre de 1849. Esta noche, desde el Teatro Jovellanos de Gijón, conmemoramos el 150 aniversario de su muerte. A Poe, en este programa, Historias, ya le ha dedicado dos ciclos: El gato negro, El pozo y el péndulo, Laia, La caída de la casa Usher, han sido algunos de los relatos de Poe que hemos adaptado. Ahora les ofrecemos una recreación del que está considerado su cuento más truculento: La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Y su gran poema, El cuervo. La poesía, desde que apareció El cuervo, desde que se publicó El cuervo, fue distinta. Nueva York, en el siglo XIX. ¿Sí, Oscar? Perdone que le interrumpa en su trabajo, señor. Pero ya está aquí la señorita Wallace. Qué puntual. La cité a las 5 y son las 5. Hágala pasar. Ah, Oscar, sírvanos té. Sí, señor. Ahora les traigo el té. Emily Wallace, una de las firmas más prestigiosas del The Raven Journal. ¿Se puede? Pase, señorita Wallace. Me sorprende. Es joven y muy atractiva. No me la imaginaba así. Buenas tardes. Buenas tardes. Le estoy muy agradecido, señorita Wallace, por haber aceptado esta Gracias invitación. A usted. El caso me interesa. Se ha dicho que... Se han dicho acerca del caso del señor Valdemar muchas tonterías. ¿También en el Raven Journal? Pues la verdad es que en el periódico en el que usted escribe, señorita Wallace... Y espero que no se ofenda por ello. No, no se preocupe. No me ofende. Ya sé que en el Raven Journal se han dicho muchas tonterías sobre el caso del señor Valdemar. Se lo encargaron al estúpido de Mickey Haynes, que es uno de los redactores más torpes. Pero aquí me tiene, dispuesta a escuchar su versión de lo ocurrido. Además, estoy convencida de que sobre el caso que ahora nos ocupa se ha difundido una historia... desvirtuada. No lo dude, señorita Wallace. Oh, pero, por favor, siéntese. Gracias. ¿Sabrá algo de las teorías de Mesmer? Me temo que no. ¿Y bien? Tengo que confesarle que estoy impaciente por conocer su versión de los hechos. Perdonen, pero... Sí, Oscar. Sírvanos. A no ser que la señorita Wallace prefiera... No. Me gusta el té. ¿Sabe quiénes fueron los primeros que tomaron té? No lo sé. ¿Quiénes fueron? ¿Los japoneses? No. Los japoneses descubrieron el té 2000 años después que los chinos. Ah, o sea que fueron... Fue China. Dharma, llamado el piadoso, hijo de un rey hindú, Yoshubo, descubrió el té. Había ido a China a difundir la religión fundada por un sabio, Sakya. Una noche, al no poder vencer el sueño, y para no quebrantar su promesa de mantenerse despierto, se cortó los párpados. Terrible. Al día siguiente, en el lugar en el que enterrara sus párpados, se encontró con una planta de la que comió, sintiéndose de inmediato lleno de vigor. ¿El té? Sí, era el té. ¿Y debo creérmelo? Bueno. No sabía esa historia. ¿Y usted, Oscar? Tampoco, señor. Creí que eran los indios los que habían... La India es el país que más té produce en todo el mundo. En la India y también en la isla de Ceilán, los ingleses crearon grandes plantaciones. Se dice que los ingleses beben más de 2.000 tazas de té al año. Interesante. Conste que hasta hace unos pocos meses, del té lo único que sabía era cómo beberlo. Es evidente, tuve que escribir un reportaje sobre el té. Pero perdóneme, no estoy aquí para hablar. Le agradezco que me haya ilustrado acerca del descubrimiento del té. Soy muy curioso. ¿Y yo? Por lo que ahora espero que sea usted el que me ilustre sobre... Sobre el caso Valdemar. Efectivamente. Si no desean otras cosas... No, Oscar. Puede retirarse. Gracias, señor. Espero que las pastas sean del agrado de ustedes. Seguro que sí. El caso Valdemar. Del señor Valdemar. Debo serle sincero. No me sorprendió que este asunto provocara tantos comentarios y hasta discusiones. Dadas las circunstancias de no haber levantado tantas polémicas, habría sido un milagro. ¿Qué circunstancias? Las creadas por cuantos estuvimos implicados en el caso. ¡Qué gran error! Estuvimos de acuerdo en que, hasta que no tuviéramos la oportunidad de investigar más a fondo lo ocurrido, deberíamos mantener el asunto alejado del conocimiento público. Y ya sabe lo que pasó. Lo contrario a lo que nosotros deseábamos. Se difundió entre la gente una historia que al menos yo considero espuria. Una historia no solo falsa, sino... también exagerada. Se convirtió en fuente de muchas desagradables tergiversaciones y, como es natural, de profunda incredulidad. Todos los partícipes en el caso somos culpables de ello. Pero el lamentarse no sirve para nada, así que... ¿Me hizo llamar? Sí, señorita Wallace. Para que usted, en su periódico... dé a conocer los hechos tal como en verdad sucedieron, en la medida en que me es posible comprenderlos. Pero el té, señorita Wallace, se enfría. ¿Una pasta? Sí, sí, gracias. Le recomiendo esta. Deliciosa. Se lo diré a Oscar. Está muy orgulloso de las pastas que hace. Le alegrará saber que le gustan. El té, señorita Wallace. Tómeselo. Gracias. Señor, ¿y por qué yo? Soy un asiduo lector suyo. Lástima haberme perdido su reportaje sobre el té. Estaría de viaje, porque todos los días desayuno con el Raven Journal. Y una mañana se atragantó leyendo la crónica de Mickey Haynes sobre el caso del señor Valdemar. Cierto. Es un tipo odioso. Cuenta lo que le cuentan. Y lo que le cuentan se lo cuentan en las tabernas. Es que no se molesta en investigar. Pero leyéndola usted, nunca, nunca me he atragantado. Me gusta su estilo. Sé que no me defraudará. Muchas gracias. Le escucho. Pero, perdón, un momento. Juraría que guardé por aquí la libreta. Sí, aquí está. Tomaré unas notas. ¿Ya? Sí, sí, gracias. Durante los últimos 3 años, más o menos, el mesmerismo atrajo repetidamente mi atención. ¿Sabe lo que es? ¿El mesmerismo? La doctrina del magnetismo animal. ¿Cómo hipnotizar? Cierto, señorita Wallace. Mesmer para muchos no fue otra cosa que un charlatán, pero no para mí. Aunque la teoría del mesmerismo esté aún envuelta en dudas, sus sobrecogedoras realidades son ya casi universalmente admitidas. Los que dudan de tales realidades pertenecen al grupo inútil y despreciable de los que dudan por pura profesión. De repente, hace unos 9 meses, se me ocurrió que en la serie de experimentos hechos hasta entonces existía una omisión muy notable e inexplicable. ¿Qué omisión? Nunca, Nunca se había hipnotizado a nadie in articulo mortis, al borde de la muerte. ¿Hipnotizado a punto de morir? Así que, aun no habiendo sido nadie hipnotizado en tal estado, quedaban por comprobar varias cuestiones. ¿Qué cuestiones? En primer lugar, si el paciente in articulo mortis sería susceptible de influencia magnética. En segundo lugar, en caso de que lo fuera, si su estado aumentaba o disminuía tal influencia. Y en tercer lugar, ¿hasta qué punto o por cuánto tiempo el proceso magnético podría detener el avance de la muerte? Es algo apasionante. Sí, algo apasionante, desde luego. Quedaban por aclarar otras cuestiones, pero las que más me interesaban eran las que le acabo de decir, sobre todo la última, por la gran importancia que podrían tener sus consecuencias. ¿Y qué hizo? Ante todo, pensar si entre mis conocidos habría alguno que me pudiera ayudar en la verificación de tales puntos. Acabé acordándome de mi amigo Ernest Valdemar. El compilador de la biblioteca forensica. El mismo. Goza por tal compilación de una gran fama. Y justa. Es también bajo el seudónimo de Isachar Marx, el autor de las traducciones al polaco de Palenstein, la conocida trilogía dramática del poeta Johann Christoph von Friedrich Schiller, y de Gargantúa, novela del francés François Rabelais. El señor Valdemar desde 1839 residió en Harlem, cerca de aquí, de Nueva York. Pienso que en un futuro no muy lejano, tal pueblo sería absorbido por esta ciudad. El señor Valdemar es... O era. ¿Por qué es o era? Permítame que prosiga. Desde luego. ¿Otro té, señorita Wallace? Se lo agradezco. Pero no más pastas, por favor, que engordan. Si ya está frío para usted... No. Está perfecto. El señor Valdemar siempre se distinguió por su extremada delgadez. Sus piernas... ¿Sí? Sus piernas se parecían mucho a las de John Randolph. ¿A las de John Randolph? ¿Ese congresista que decía ser descendiente de Pocahontas? ¡Qué tipo tan excéntrico! Perdone, pero es que me estoy imaginando las piernas del señor Valdemar. También llamaba la atención por sus patillas blancas que tanto contrastaban con su pelo negro. Algunos creían que usaba peluca. Era de un temperamento muy nervioso. Un temperamento que le convertía en un buen sujeto para experimentos mesméricos. Dos o tres veces lo había hipnotizado con facilidad. Pero... ¿Pero qué? Me decepcionó bastante al no alcanzar otros resultados que, dada su especial constitución, había previsto. ¿Por ejemplo? Su voluntad. Nunca logré que quedase bajo mi total dominio. No pude ejercer sobre él un control absoluto. Y respecto a la clarividencia, no conseguí ningún resultado del que me pudiera fiar. No supe si, sometido al estado hipnótico, percibía lo que, en un estado normal, no se es capaz de captar. Siempre atribuí mis fracasos a su mala salud. Unos meses antes de conocernos, los médicos le habían declarado tuberculoso crónico. La verdad es que el señor Valdemar acostumbraba a referirse a su cercana muerte con una sorprendente tranquilidad. Para él, morir era algo que no se puede evitar ni tampoco lamentar. Por lo que me acaba de decir, parece que el señor Valdemar resultaba una persona apropiada para lo que pensaba llevar a cabo. Efectivamente. Sabía, porque conocía muy bien su forma de pensar, que no se iba a negar a colaborar conmigo. Lo que me proponía entraba dentro de su filosofía. Y sin parientes en América de los que pudiera temer una intromisión. En conclusión, que le hablé francamente del asunto. Y para mi sorpresa, pareció interesarle vivamente. ¿Por qué, para su sorpresa? Pues, señorita Wallace, porque con anterioridad siempre se había prestado de buen grado a mis experimentos. Nunca demostró por ellos particular interés. Su enfermedad era de las que permiten calcular con bastante exactitud cuándo sobrevendrá la muerte. Convinimos en que él me llamaría 24 horas antes del momento anunciado por los médicos que le atendían para su fallecimiento. Hace 7 meses, escrita por el propio Valdemar, recibí una nota en la que me decía: estimado señor B, ya pueden usted venir. Tanto el doctor D como el doctor F coinciden que no pasaré de mañana a medianoche, y puedo asegurarle de que han calculado bien, Valdemar. La nota me fue entregada 30 minutos después de haber sido escrita. Al momento me dirigí a su casa. Al 15 minutos ya estaba en la habitación del señor Valdemar. Del moribundo Valdemar. No le había visto desde hacía 10 días y me aterró el espantoso deterioro que en ese tiempo se había producido en él. ¿Qué alteraciones presentaba? Su rostro, señorita Wallace, era de un terrible color plomizo. No había el menor brillo en sus ojos. Y aunque siempre había sido extremadamente delgado, como ya le dije, en tal ocasión estaba muy demacrado. Tanto que la piel se había abierto en los pómulos. ¡Oh, su rostro era horrible! Sí, no lo dudo. A juzgar por lo que me ha dicho. No paraba de toser. Su expectoración acabó alterando mis nervios. Su pulso apenas se percibía. Sin embargo, conservaba una notable claridad mental, diría que extraordinaria. Y las fuerzas no le habían abandonado por completo. Me habló con claridad. Tomaba, sin necesidad de que nadie le ayudara, algunos calmantes. Lo encontré al entrar en su habitación, recostado en la cama sobre varias almohadas, escribiendo notas en una libreta. ¿Estaba solo? No, no, no, señorita Wallace. Le acompañaban los doctores D y F. Estaban a su lado atendiéndole. Luego de estrechar la mano a Valdemar, llevé aparte a los médicos y les pedí que me detallaran el estado del paciente. ¿Qué le dijeron? El pulmón izquierdo de Valdemar, desde hacía 18 meses, estaba en un estado semióseo o cartilaginoso, no pudiendo en absoluto desempeñar su función vital. ¿Y el pulmón derecho también? El pulmón derecho, en la parte superior, también estaba parcial o totalmente osificado. La zona inferior era ya solo un amasijo de tubérculos purulentos entremezclados. Era una masa blanquecina, purulenta, que se forma en los pulmones de los afectados por la tuberculosis. Había varias perforaciones importantes y una parte del pulmón estaba definitivamente adherida a las costillas. Es algo terrible. Sí, señorita Wallace. Algo terrible. Los doctores también me dijeron que las alteraciones del lóbulo derecho del pulmón eran recientes. El proceso de osificación se había extendido con una rapidez poco frecuente, insólita. Un mes antes no había el menor síntoma, y hacía solo 3 días que se habían observado las adherencias. Y aparte de la tuberculosis, los médicos sospechaban que Valdemar tenía un aneurisma de aorta. Una dilatación anormal. Los síntomas de osificación impedían hacer un diagnóstico exacto. Los doctores opinaban que moriría hacia la medianoche del siguiente día, domingo. Eran las 7 de la tarde del sábado cuando hablaba con ellos. Tanto D como F, al retirarse de la cabecera de la cama de Valdemar para hablar conmigo, se habían despedido de él. Se habían despedido para siempre. Pero a petición mía, aceptaron visitar al paciente hacia las 10 de la noche del siguiente día. ¿Y se quedó solo con el señor Valdemar? No, no, solo no, porque también estaban en la habitación un enfermero y una enfermera. Pero como si no estuviéramos, porque tanto el hombre como la mujer se mantenían retirados de nosotros. Cuando se fueron los médicos, hablé francamente con Valdemar de su cercana muerte y del experimento que le había propuesto. ¿Y seguía dispuesto a llevarlo a cabo? Sí, claro. Y no solo eso. Estaba ansioso porque lo realizara. Me insistió en que lo empezara. Pero no me sentí autorizado a llevar a cabo una intervención de tal naturaleza solo con la presencia de aquellos testigos. En caso de algún accidente repentino, la verdad, no confiaba en ellos, por lo que aplacé el experimento hasta cerca de las 8 del día siguiente. Fue la hora en que llegó el señor Theodor L., un estudiante de medicina a quien conocía. Él me libró de toda preocupación. Mi intención inicial había sido la de esperar a los médicos. ¿Y no les esperó? No. No aguardé a que llegaran. Me vi obligado a proceder, no solo por la insistencia del propio Valdemar, sino también porque llegué a la conclusión de que no había tiempo que perder. Valdemar empeoraba rápidamente. Se consumía. ¿Y qué hizo? Pedí a Theodor que anotara todo cuanto ocurriera. Él accedió amablemente a mi petición. Lo que voy a relatar a continuación está sacado de sus notas. Notas unas abreviadas, otras verbatim, palabra por palabra. ¿Podré leerlas? Por supuesto que sí, señorita Wallace. Después se las dejaré. Gracias. Continúe. Me tiene expectante. Faltaban 5 minutos para las 8 cuando, tomando la mano del paciente, le rogué que manifestara con toda la claridad que le fuera posible al allí presente Theodor L., que estaba dispuesto a que yo le hipnotizara en tal estado en el que se encontraba. ¿Qué dijo? Su respuesta, aunque débil, pero audible, fue esta. Sí, quiero ser hipnotizado. Temo que lo haya retrasado demasiado. ¿Retrasado, Valdemar? Me extrañó su comentario. Pero mientras decía tales palabras, yo ya había comenzado a hacer los pases que sabía por anteriores ocasiones, que eran los más efectivos con él. ¿Dice usted pases? Sí, pases magnéticos. Le ruego que... Al decir pases, me refiero a los movimientos que son necesarios hacer con las manos para hipnotizar a una persona. Ya. Imitan el movimiento que se emplea para imantar el acero. ¿Y eso...? Según Mesmer, en quien yo creo, los astros influyen en el cuerpo humano. Los astros ejercen un influjo mutuo entre sí. Y a su vez, como escribió en De Planetorum Influsum Corpus Humanum, sobre el cuerpo humano, llegando a condicionar, modificar su sistema nervioso de una forma semejante a la atracción que el hierro recibe del imán. El cuerpo humano tiene una propiedad similar a la del imán. Mesmer llamó a tal propiedad magnetismo animal, y a sus pacientes los trató con imanes, hasta que se dio cuenta de que no era el imán lo que curaba a sus pacientes, sino la influencia psíquica que él mismo irradiaba. Por lo que a partir de entonces, en vez de imanes, pasó sus manos por las partes enfermas de sus pacientes. Tales pases son los pases magnéticos. Comprendo. Decía que usted comenzó a hacer unos pases al señor Valdemar. Sí, y noté enseguida el efecto causado en él por el primer movimiento lateral de mi mano sobre su frente. Pero después, aunque empleé todos mis poderes, no logré otros efectos. O al menos no me resultaron perceptibles hasta después de las 10. Ya habían llegado los doctores D y F. Les expliqué en pocas palabras cuáles eran mis intenciones. Y como nada objetaron, dado que el señor Valdemar agonizaba, continué el experimento. Cambié los pases laterales por otros verticales y dirigí la mirada directa, fijamente, al ojo derecho de Valdemar. Su pulso era ya casi imperceptible. Su respiración eran estertores a intervalos de medio minuto. Así durante un cuarto de hora. Al acabar este periodo, un suspiro natural pero muy profundo surgió del pecho del moribundo, cesando la estertórea respiración. Digamos que los estertores no eran perceptibles. No cambió el ritmo de la respiración. Valdemar tenía las manos y los pies como el hielo, totalmente heladas sus extremidades. ¿Y la influencia hipnótica? Fue a las 11:05 cuando percibí signos inequívocos de la influencia mesmérica. ¿Qué señales? Pues su mirada vidriosa adquirió esa expresión desasosegada que es fruto de todo examen interior. Algo que jamás se ve sino en casos de hipnotismo. Resulta inconfundible. Unos cuantos pases laterales le hicieron parpadear, como al acercarse al sueño. Palpitaron, le temblaron los párpados. Y con otros pases se los cerré por completo. Sin embargo, no me quedé satisfecho con el estado que presentaba Valdemar, por lo que continué los pases empleando a fondo mi voluntad hasta lograr que todos sus miembros quedaran rígidos. Le había colocado con anterioridad en la posición que juzgué le sería más cómoda. Las piernas, los brazos estirados, la cabeza algo levantada. Cuando finalicé con tales pases, ya era medianoche. Pedí a los doctores que examinaran el estado de Valdemar. Tras algunas comprobaciones, admitieron que se hallaba inmerso en un profundo trance hipnótico. Un trance hipnótico bastante insólito. ¿O sea que les sorprendió? Cierto. Y también aumentó la curiosidad que tenían. Diría que en grado sumo. El doctor D decidió pasar toda la noche a la cabecera de Valdemar, mientras que el doctor F se retiró prometiendo volver al amanecer. Theodore L, así como los enfermeros, también se quedaron. ¿Qué hicieron? Dejamos descansar al paciente hasta cerca de las 3 de la madrugada. Luego me acerqué a él y le encontré en el mismo estado en que se hallaba al irse el doctor F. El señor Valdemar no había movido ni un dedo. No, cierto, ni un dedo, señorita Wallace. Yacía en la misma posición y su pulso apenas se notaba. ¿Respiraba sin esfuerzo? Sí, respiraba tranquilamente, aunque casi de una manera imperceptible. Su respiración, si no se le acercaba un espejo a los labios, no se apreciaría. Sus párpados cerrados con naturalidad y sus extremidades tan rígidas y frías como el mármol. Su aspecto debía de ser sobrecogedor. No lo crea, señorita Wallace. Su apariencia en general no era precisamente la de la muerte. Al acercarme a él intenté influir haciendo un ligero esfuerzo sobre su brazo derecho para que así siguiera los movimientos del mío que movía suavemente sobre su cuerpo. Anteriormente, con otros pacientes, no lo había logrado. Y la verdad es que con Valdemar tampoco pensaba que lo lograría. Pero para mi asombro, su brazo seguía débil, pero seguro, el movimiento que hacía el mío. Decidí decirle algo. Señor Valdemar, ¿duerme usted? No responde. En sus labios, sí. En sus labios hay un ligero temblor, como si quisiera... Señor Valdemar, está dormido. Los labios le siguen temblando. Señor Valdemar, duerme usted. Su cuerpo se ha agitado con un ligero estremecimiento. Y sus párpados se abren un poco. Lo suficiente para que pueda ver una línea blanca en los ojos. Los labios se mueven. Algo parece que... Sí. Ahora. Ahora estoy... dormido. Valdemar, yo voy a tratar de... No me despierte. No me despierte. Déjeme morir así. Sus brazos están tan rígidos, tan fríos como antes. Pero el derecho sigue los movimientos del mío. Señor Valdemar, ahora, ¿sigue sintiendo dolor en el pecho? No. No me duele. Me estoy... muriendo. Se está muriendo. Siga. Siga, por favor. No me pareció aconsejable seguir molestándole, señorita Wallace. No le volví a hablar. Le dejé descansar, dejando de actuar magnéticamente sobre su brazo derecho hasta que llegó el doctor F. Lo hizo antes de lo anunciado. Aún no había amanecido. El doctor F. se llevó una sorpresa. No pensaba que Valdemar aún estuviera vivo. Le tomó el pulso, le acercó un espejo a los labios y me pidió que le hablara otra vez. Señor Valdemar, ¿sigue usted durmiendo? Está como haciendo un gran esfuerzo. Vuelven a temblarle los labios y sus párpados se entreabren. Sí. Aún duermo y muriéndome. La opinión, o mejor será decir que el deseo de los doctores, fue el dejar al señor Valdemar en aquel estado hasta que le sobreviniera la muerte. Suponíamos que sucedería pasados pocos minutos. Decidí, sin embargo, dirigirle la palabra una vez más, repitiendo la misma pregunta. Señor Valdemar, ¿sigue usted durmiendo? Se está produciendo un notable cambio en su rostro. Sus facciones, sus párpados se abren lenta. Muy lentamente. En sus ojos, las pupilas girando hacia arriba desaparecen. Y la piel, toda la piel de su rostro adquiere una tonalidad cadavérica, más semejante al papel blanco que al pergamino. Los círculos hépticos. Las manchas redondas que hasta ahora se veían en el centro de cada una de sus mejillas se apagan. Lo hacen con brusquedad, como la llama de una vela cuando se apaga de un soplo. El labio superior se contrae, se repliega, deja ver los dientes hasta ahora ocultos. La mandíbula inferior se ha aflojado. El ruido que ha producido todos lo hemos oído. Su boca queda abierta de par en par. Y la lengua hinchada, ennegrecida. Valdemar. Señorita Wallace, todos cuantos estábamos allí presentes se nos suponía acostumbrados a los horrores de un lecho de muerte. Pero en aquel momento, el aspecto, la apariencia de Valdemar era tan espantosa, tan horrible, tan pavorosa, que todos, sin excepción, todos, nos apartamos de la cama. Nunca había visto un rostro tan... Por favor, no siga. Estoy asustada. Si me viera el director, se burlaría de mí. Pero su relato me ha estremecido. Perdone, no ha sido... No. Le agradezco que me lo haya contado de una forma tan realista. De escribir sobre el caso Valdemar, ojalá lo hiciera con la fuerza con la que usted me lo cuenta. Con toda seguridad, impresionaría a los lectores. Espero que tenga la oportunidad de hacerlo. Y de echar por tierra esas malsanas versiones que se han dado sobre lo sucedido a Valdemar. Magnífico. Y el señor Valdemar, supongo por lo que me ha dicho, murió en aquella madrugada. Señorita Wallace, todos comprobamos que en Valdemar no había ya signo ninguno de vida. Los doctores D y F, Theodore L, el enfermero, la enfermera y yo mismo, por lo que le creímos muerto. Pero... ¿Pero qué? ¿No me irá usted a decir que...? ¿O sí me lo dirá? No sé, señorita Wallace. No sé si usted me creerá. ¿Y por qué no había de creerle? Es que lo que ocurrió... Seguro que le asombrará. Le asombrará en caso de que no se muestre incrédula. Temo que... Se lo ruego. Continúe, por favor. Usted confía en mí y yo confío en usted. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, señorita Wallace. Y sí, también considero que mi deber es continuar contándole la historia. La verdadera historia de lo que pasó en casa del señor Valdemar. Verá... Íbamos a confiarlo convencidos de que ya había muerto a los enfermeros. Fue cuando, disponiéndonos a salir de la habitación, oímos algo a nuestras espaldas. ¿Qué oyeron? Algo horrible. Algo que nos dejó paralizados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es algo espantoso. Me estoy hundiendo en un abismo. Sonido. Silencio. Oscuridad. Silencio. Perdóneme, jamás pensé. Pero, ¿qué era? Oh, señorita Wallace, su lengua hinchada y negruzca vibraba. ¿Dice que vibraba? Sí, se lo aseguro. Puede que la vibración durara un minuto. Con certeza no lo sé. Después, de las mandíbulas abiertas e inmóviles de Valdemar, surgió una voz que... Sería por mi parte una locura intentar describirla. Una voz que nos heló la sangre. Hay dos o tres epítetos que al menos en parte pueden considerarse adecuados para explicarle cómo era. ¿Sí? Puedo decirle, por ejemplo, que era una voz áspera, quebrada y hueca. Pero el sonido en conjunto, eso sí que no se lo puedo explicar. Imposible. ¿Pero por qué? Por la sencilla razón de que nunca un sonido semejante ha lastimado el oído humano. No lo ha irritado. Nadie ha percibido tales resonancias. Por separado sí, pero juntas no. Y menos de un hombre. Muerto. Dos características, sin embargo, puedo señalarle como propias de tal sonido. Es algo que pensé en aquel momento y que aún sigo pensando. Pueden dar cierta idea de su condición sobrenatural. ¿Dice usted sobrenatural? Sí, señorita Wallace, sobrenatural. Porque natural no era. ¿Qué características? La voz parecía llegar desde muy lejos a nuestros oídos, al menos a los míos. Como si proviniera de una caverna situada en las profundidades de la tierra. Sí, una cosa así. ¿Y cuál es la otra característica? Señorita Wallace, me temo que no va a entenderme. ¿Por qué? Que yo no voy a... Perdóneme, señorita Wallace. Creo que no me he expresado correctamente. No va a entenderme, porque yo no voy a ser capaz de que me entienda. Me faltan palabras. Sí, palabras para manifestarle la sensación que... Lo intentaré. La voz me produjo la misma sensación que producen al tacto las materias gelatinosas. ¿Gelatinosas? Y viscosas. Una sensación, desde luego, muy desagradable. Y tratándose de un sonido pavorosa y de una voz. Porque le estoy hablando de ambos sonidos y de voz al mismo tiempo. No le comprendo. Quiero decir, señorita Wallace, que el sonido consistía en un silabeo muy claro. ¿Muy claro? Sí, de una claridad tal que asombraba y aterraba. El señor Valdemar hablaba. ¿Hablaba? ¿Qué hablaba? Respondía a la pregunta que le había hecho unos minutos antes. ¿Y antes de que ustedes creyeran que había muerto? ¿O estaba muerto? Mire, estoy terriblemente confundida. Sería raro no estarlo, señorita Wallace. Yo, como recordará, le había preguntado... Señor Valdemar, ¿sigue usted durmiendo? No me respondió, señorita Wallace. Fue cuando comenzó a producirse un cambio notable en su rostro. ¿Y qué dijo el señor Valdemar? Sí. No. Estuve durmiendo. Muerto. Desde el Teatro Jovellanos de Gijón y dentro de la serie Historias, han escuchado ustedes 150 aniversario de la muerte de Poe, segunda parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Luis Alonso Carrasco, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.